¿Qué crees que vas a hacer? ¿Intentas acaso cambiar el dial? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. No se te ocurra cambiarnos porque te podemos castigar. En el aire, 100.5, la superestación. Desde la Supertorre en Versalles, 100.5, la número uno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes de la Superestación. Bienvenidos a Que No Me Duermo. Estamos muy felices de acompañarlos. Bueno, yo estoy desde la ciudad de Cartagena, como podrán ver. Bueno, no se ve que esté el mar, pero ahora les mostraré el mar. El mar está en mi piel, el mar y el sol está en mi piel, que soy bastante cartagenera. Ya bastantes días, una temporada larga aquí en Cartagena. Y bueno, los saludo con el sol, pero bueno, es que estamos en varias partes del planeta, ustedes seguramente nos van a ver de noche, pero estamos muy felices, como siempre, de estar una nueva semana con ustedes. Querido Nano Maya, desde Los Ángeles, feliz noche, ¿cómo andas? Muy feliz noche para ti, Deisita, espero que esté muy bien, Kike, aquí también saludos para todos, una semana más de A Que No Me Duermo, gracias por acompañarnos siempre, super seguidores, por todas las plataformas, por la página web de la superestación.fm, muy contentos, y sí, pues aquí está el grupo completo. Alejandro, pues obviamente está en el cielo, me refiero a como piloto, está volando por los cielos, entonces no nos pudo acompañar esta semana, pero pues les mandamos un saludo muy especial al viejo Alejo, y bueno, pues aquí, otra vez tratando de volver a la normalidad en esta parte del mundo, pues las vacunas están dándose muy, muy abiertamente, ya prácticamente todo el mundo mayor de 16 años tiene acceso a poder ser vacunado, entonces eso ayuda mucho, pero sin embargo, pues hay una especie como que de ironía, porque mientras más vacunas hay, en algunas partes pues está volviendo a subir otra vez lo que se llama una nueva ola, entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues ahí vamos con esta cuestión. Y hago el cambio a España. ¡Ya lo hice! Con Rimuno, a ver si nos patrocina Chela aquí en este programa, porque seguimos un año después sin patrocinio. Hola, hola, chavales, ¿cómo van? Hoy, 12 de abril. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan, a todos los queridos oyentes que están atentos de la Superestación. 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque un día como hoy, ese gran señor Yuri Gagarin voló en el espacio. Минутная готовность. Я Кедр, вас понял. Кедр. Я Заря один. Зажигание. Понял вас, дается зажигание. Желаю вам доброго полета. Часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового устройства. настроение бодрое, самочувствие отлично, продолжаю полет. Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio hace 60 años. Se cumplen hoy, muchachos. Hoy. Ay, hoy. 60 años. Pero no solamente el día de la cosmonáutica en Rusia, sino también se decidió, la ONU decidió que fuera el día de los vuelos espaciales tripulados. Precisamente la semana pasada salió un cohete muy parecido a este del mismo Yuri Gagarin, en homenaje a Yuri Gagarin, con 4 astronautas internacionales, porque hay un japonés, hay un gringo, hay un ruso, bueno, a llevar gente nuevamente a la estación espacial. ¿Ustedes sabían que se tienen que quedar más o menos 6 meses en promedio cada uno allá arriba? Muchos 6 meses es como duro. Entonces, ya saben, 60 años del primer hombre en el espacio. Qué bueno, qué bueno. Quería darles el saludito con eso. Qué bueno, qué bueno. Qué buen saludo. Y además, hoy 12 de abril, hace un año arrancamos a que no me duermo o yo todavía estoy perdida. ¿Qué no, si fue el 8. El 8 fue el primero, pero el 11, que fue sábado, el 11 de abril, fue el primer programa de sábado de la noche. Ah, ok, el 11 de abril. Ah, bueno, entonces igual estamos de homenaje. Nos pueden enviar regalos, ¿no? Nos pueden regalar. Claro. Aquí a España, a Los Ángeles, allá a Bogotá. Bueno, ahorita en Cartagena. Pero te lo pueden mandar a Bogotá, ¿cierto? Visita, sí. Sí, donde quieran. Cualquier detallito es cariño, eso sí. Todo se les va a agradecer, sí. Pues para mí, por obvias razones, $1, por favor. No, bien euros, pues. Bitcoin podría ser. Bitcoin. Sí. Sí, claro. Bueno, muchachos, vamos a contarles a nuestros oyentes de qué se trata este programa durante esta semana, porque hemos decidido que definitivamente nos vamos a ir por el 3 etapas que tiene el amor, ¿no? El amor tiene 3 etapas, estamos románticos. La primera es la conquista, ¿no? El levante, la echada de perros, como ustedes le quieran decir. La encaprichada, sí. Claro. La encaprichada. La segunda es el idilio. Los besos, porque el martes, mañana. 13, es el día de los besos, y de hecho de los besos robados, pues es el día del beso mundialmente. Uh-huh. Y el miércoles, ya después de que empiezan esos primeros acercamientos, la cogida de la mano, el beso, pues viene el sexo. Ya saben. La revolta. Exactamente. Entonces, sí, hoy vamos a tener intercurso biológico. Cóncavo y convexo. Cóncavo y convexo, como dice Roberto Carlos. Así que hoy vamos a estar en este primer programa hablando de canciones para el levante, canciones con las que ustedes levantan a alguien que le gustan. Ustedes dedican una canción, antes la dedicaban. Creo que hoy por hoy también la dedican, ya lo hemos hablado. Uno por WhatsApp le manda una cancioncita y ya. Y además, sí, se puede. En esa oportunidad uno puede mandar el enlace de video, entonces está mejor que ponerle uno el celular ahí a la canción, ya digamos uno puede conquistar. Entonces, con lo bonito, visita, eso fue lo que nos quitó entonces el trabajo de las dedicaciones, con lo bonito que era decirlo en la radio, mira, para fulanita de sutanito, claro, te va tal canción, hombre, claro. Es mejor que WhatsApp, o sea. Tenía su encanto. Claro. Bueno. De fulanito, y por eso nadie, los que quieran dedicar canciones hoy, pero se las pasamos otro día, pueden hacerlo. Sí. Queremos volver a las dedicaciones por radio. Bueno, entonces, pues nada, nos vamos entonces con canciones para dedicar. Compañeros, ¿quién arranca el bloque de hoy? Tú. La reina Dale, Beatriz, dispara. La reina de Cartagena. Bueno, yo me voy a ir con una canción que yo no sé si es de levante, pero sí me parece. Es que es difícil uno decir, ¿esta canción sirve para levantar o no? Sí. Pero normalmente cuando uno conoce a alguien siempre pregunta, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número telefónico? Y de pronto uno puede preguntar, oye, ¿y tú crees que yo soy sexy? Pues esa frase la dijo hace mucho tiempo el señor Rod Stewart. Esto es del año 1978, del álbum llamado Blondes Have More Fun. Y a mí me parece que es una canción que es como una echadita de perros. De Do You Think I'm Sexy? Aquí está, con esa canción arranco esas canciones de Levante. Rod Stewart en A Que No Me Duermo de la Superestación. We'll be right back. Y ahí estaba Kiss con I Was Made for Loving You, que es otra canción como ya pidiéndolo, ¿no? Sí, ya, ya, sí, o sea, ya estaba, no está más allá de la conquista. Sí, sí, más allá de la conquista. Pero es tremenda canción, quería tener, porque es que no todo lo que es Levante es romántico, ¿no? Porque a veces uno piensa, no, esto también tiene su... su lado duro, una canción del año 1979, y ahí está la potencia de Kiss que siempre nos encanta. Hay que decir que esta canción la escogí porque a nuestro productor y editor le encanta, a Daniel Perdomo, entonces es una complacencia para él. Sí, a mí Kiss. También me encanta. Pero, y ahí están mis dos canciones del Levante, ya más adelante viene la ñapa. Compañeros, ustedes tienen la palabra, vamos a Los Ángeles, Nano. ¿Tú con qué te vas en este día de Levante? ¿Con qué me levantarías tú? Ay, no, necesito lo que pasa. No, esto no es personal. No la tengo aquí, pero... Oiga, qué buena... Me la puso de tarea. Vamos a ver entonces con cuál. Pero bueno, hay una que se, una que no solamente me puede aducir a Deisita, la podemos realmente, como se dice, dedicar. No me enredé. ¿Cómo se dice? Se me puso. Entonces ya no puedo ni hablar. Bueno, muy bien. Pero siga. Sí, claro, aquí estamos. Esta es mi oportunidad de hablar. Estoy completamente cerrado, no sé por qué. Yo creo que es porque Deisita me dijo que le dedicara una canción y le voy a dedicar entonces esta. Es una canción de esta agrupación que se llama The Fine Young Cannibals, que salió en 1988. Esta canción fue su primer número uno en los Estados Unidos y le fue muy bien en toda Gran Bretaña. Esta canción se llama She Drives Me Crazy, ella me vuelve loco. Así que pues escuchémosla aquí en A Que No Me Duermo. Stop the way you look. Sweet, sweet Waldo. Now, Waldo, I hope you find some friends this year. Oh, Mom, you know I'm not like other guys. I'm nervous and my socks are too loose. Sit down, Waldo. Oh! Muy bien, y aquí estábamos entonces con Hot for Teacher, esa canción de Van Halen, esa canción que saliera en su sexto álbum de estudio, 1984, y esa canción pues fue lanzado como el cuarto y último sencillo del álbum en octubre de ese año, y fue el último sencillo lanzado por la formación original de la banda. Pues entonces esa es, no es que sea tanto de dedicar, pero es más que todo de algo que uno siente al comienzo de un idilio, de un amor, de una encaprichada. Uno siente exactamente eso, Hot for Teacher, es como esa encaprichada por el profesor, por Van Halen. ¿Qué tal esa? ¿Ah? Bueno, pues es que bueno. Se es de echarle los perros al maestro o a la maestra, sí, claro, o sea. Claro, esa es, claro. De eso se trata. Oiga, cuenten de verdad, ustedes tuvieron algún, yo tuve una profesora que estaba muy guapa, uy, era divina, allá en el José Max León, mi viejo colegio. Yo tuve una profesora que me gustó y que como que me enganchó, pues obviamente. Pero pasó algo. Solo un amor platónico, no. Solo un amor platónico. Pero es que era bonita, era guapa, era una profesora de inglés. No, yo pensé que algo rojita, bonita, sí. Pero, sí, yo creo que todo el mundo tiene su profesora interesante en el colegio, pues uno, pues imagínese. Por eso, pero le tocó, mano. Uno con hormonas. Ajá. Sí, claro, había una profesora muy linda en la época. Sí, mi profesora. Pero platónico también. Platónico. Ay, no. Sí, vale, pues es que vale como platónico. Es muy difícil que eso cristalice de cita. O sea, de cita, pues. Ah, en la universidad es otra cuenta. Exacto, en la universidad sí, pero en colegio. Ya es otro rollo. Es hasta delito. Entonces, hablemos de cosas reales. ¿Ustedes realmente cómo hacen para levantarse una niña? ¿Ustedes les gusta? Bueno, no sé si ahora, porque pues usted ya está casado, ya eso ya. Es harina de otro costal, pero normalmente en los 80s, ¿cómo se conquistaba una niña? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se conquistaba en los 80s y 90s, cuando ustedes eran tiernos adolescentes? ¿Qué era lo primero que hay que hacer? Yo creo que el primer contacto siempre es pedir el teléfono. O sea, siempre el tema es, ¿me puedes dar tu teléfono? Creo que eso no cambia, pero la cuestión es que en esa época, pues uno vivía como en... A alguien le gustaba, a alguien que era de grupo, o sea, ya fuera del colegio o de la cuadra, del barrio, lo que sea. Entonces, pues uno trataba de buscar a alguien que tuviera como, que se conociera en común, un amigo que pues también ya la conociera a ella. Y entonces, pues de ahí, pues tratar de hacer la conexión, de que esa persona pues la ayudara a presentarla. Sí, hacer el match. En términos millennials, en términos Tinder, hacer el match. Hacer el match, sí. El encuadre. Para conocerse. Y después de ahí, pues uno entonces le pedía el teléfono o lo que sea, y uno pues empezaba a hacer la charla, y pues si la cosa uno veía que había como medio futuro o algo, pues entonces uno la invitaba a salir a alguna parte. O sea, a tomar una gaseosa. ¿Ustedes hicieron la declaración? Antes uno se declaraba, el muchacho le declaraba. De chiquito, tendría que ir unos 14 años o lo que sea. Creo que fue la única vez que me acuerdo de declararme. Sí, yo me acuerdo de uno se le declaraba. ¿Quieres ser mi novia? ¿Alcanzaste a declararte? De cita, pues claro que sí. El problema es que a mí me pasaba lo de Homero Simpson. ¿Qué? Exactamente lo mismo. Me volví una pelota completa. Estela, ¿vas al baile de graduación conmigo? No iría aunque fueras el último sobre la tierra. Oh, rechazado otra vez. No te preocupes, la escuela es grande y debe haber una chica a la que nadie quiera llevar al baile. Perdón, ¿es el salón 17? Ay, ¿quién es esa chica? Ay, no sé. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be. Oye, ¿quieres ir al baile? Oye, no, ella es mía. Close to you. Y así con ese capítulo lo hicieron para mí. Yo me volví una pelota completa. Amor a primera vista. El amor así. Creo en el amor a primera vista. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú te enamoraste? Sí, así fue como a primera vista. Sí, me casé por amor a primera vista, a ver. Ay, mira tú, yo no. Sí, el mío también. Y fue así también, como la vi por allá en un estudio de Caracol, estaba haciendo unas entrevistas y tal. Y ahí quedé yo. Vendido a ti. Bueno, pues momentos. Vamos con la música entonces, Sousa. ¿Cuál es la canción que vas a poner entonces? Vale, entonces para empezar vamos a evocar una banda que sonó mucho por allá en 1981 por Radio Fantasía en Bogotá y Radio Tequendama, que eran las que sonaban por esa época. HWJZ, 1510 kHz en AM, sonaba HWJZ, me acuerdo muy bien. Después sonó como clásico en Superestación 88.9, obvio. Se trata de la banda italiana, el dúo italiano La Bionda, con una canción que se llama I Wanna Be Your Lover. Pues esto va un poquitín más allá de lo de el romance como tal, porque es Quisiera Ser Tu Amante. La Bionda, aquí en la Superestación. Riding in a spaceship, 1984, picking up a signal never heard before. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, don't just be your friend. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, don't just be your friend. Ground control in silence. Darkness, something waits for me. Now I see its picture forming on TV. Wanna be your lover. Protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. Y ahí estaba Matthew Sweet con esa excelente canción, Girlfriend. A mí me gustaba mucho ponerla en la floristería, les cuento. Quisiera conocerte, quisiera saber cómo eres, quisiera que fueras mi novia. El mal le va entrando de una vez con todo. Ya que preguntabas lo de declararse, a mí me costaba mucho trabajo declararme. Dicita, yo era un poco tímido, ¿sabes? Pero en esta canción, hombre, lo hacen parecer muy fácil. Uno se vuelve una pelota ahí cuando... No, además, cuando ver a ella que le gusta, yo insisto que yo era una pelota, pero bueno, estoy casado y tengo dos hijos, no me fue tan mal. Además hay una cosa, yo creo que la música sí le ayuda a uno a decir lo que uno quisiera decir, porque a veces uno no tiene palabras, o sea, no. Entonces, la mala sencilla es ponerle la canción, porque ahí en la canción si uno se la dedica es porque le está diciendo todo. Le está mandando todo. Y justamente... claro, ayuda mucho. Usted le pone la canción y ya la niña... ¡Me lo está diciendo niña! ¿En serio? ¿Todavía funciona eso? Claro. Funciona a muchos niveles. Que a uno le dedican una canción y uno dice... ¡Uy, es para mí! O sea, eso siente él por mí. Aunque uno sabe que es Sting el que canta otro, pero pues si te la dedican es porque esa persona siente lo mismo que tiene el cantante. Entonces, ese es un buen truco de Levante. Bueno, compañeros, pues muy buenas sus canciones, Osa, felicitaciones. Esperamos con nuestros oyentes, porque Brenano, porque se ríe, no sé, algo, no, hay porque... un tonillo de burla. Hay un tonillo de burla. No, para nada, ¿qué? Son muy buenas. A mí me encanta Girlfriend de Matthew Sweet, me encanta todo. No, es que me estoy riendo, es porque yo creo que yo no sé si las nuevas generaciones, si uno le dedica una canción a una chica, o estoy hablando de un muchacho hoy de 19 años, dedicarle una canción a una chica de 19, sienta lo mismo que sentíamos en nuestra generación. No sé, por eso era mi sonrisa, era mi pensamiento interno. Pero bueno, yo te voy a dedicar una canción, ya que ahorita te corchaste cuando yo te dije, oye, ¿con qué canción me levantaría? Yo sí te voy a dedicar una canción. Pues vamos con las ñapas, ¿no? Entonces arranco yo con mi ahora ñapas. Tienes y dos, como hoy no está lejito nuestro capi, entonces. Bueno, pues nos vamos. Oye, y un abracito para el que está en los cielos. Bueno, yo te voy a dedicar, Renano, una canción que me encanta, que se la oí a Andrés Calamaro. Uh-huh. Es como un, yo creo que es como un bolero originalmente, un tango tal vez, bolero tango. Pero hay una versión que hace Rosario que me encanta. La hace Andrés Calamaro, que esa fue como la primera que conocí, es una canción argentina. Pero en la voz de Rosario, y como yo soy mujer y como para que sean las palabras femeninas, te lo voy a dedicar a ti. Esto se llama, es algo de pop, algo de flamenco, porque Rosario le pone algo de flamenco, y esto se llama Algo Contigo. Aquí está, canción para conquistar. El gato, el gato. El gato. El gato, mira el gato. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando, día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. y ahí está una canción muy alegre, maravillosa, que es Friday I'm in Love, que bueno, es una canción perfecta, The Cure, del álbum Wish, año 1992, o sea, los viernes son el día en que me enamoro, así que bueno, se las dedico a todos ustedes, a Enrique también. Aunque sea lunes, pero bueno, está bien. Sí. Aunque sea lunes, los viernes me enamoro. Ahí estaban mis dos llamas, aquí en la que no me duermo. Buenísimo, sí, porque es que no solamente es eso el sentimiento de cómo echarle los perros a alguien, sino también el sentimiento que tiene alguien cuando quiere acercarse a esa persona. Entonces, si llega el capricho, llega... En inglés se dice infatuation también, que es como, sí, es eso, la tragada, la parte de la tragada. La tragada, sí, eso tiene otra palabra en castellano, pero es que me da pena decirla. Tiene otra palabra, pero bueno. No. La otra palabra que tú dices no es la misma. No lo voy a decir, no te preocupes. No, es... Una cosa es la traga maluca y otra es la palabra que dice eso. Ajá, pero es que esto es para todo público. Sí. Claro, va más por el lado de la obsesión. Correcto. De la traguita. Además, esa palabra no se volvió a usar. En los 80s uno decía, no, usted está tragado. Sí. Pero ya uno no habla de que está tragado. Eso ya no es tragado que media de futbolista, decía uno. Sí, claro. Es que se maneja más tragado que calzoncillo de ciclista. También. Uy, me ganó la ñerada, man. Bien, bien. Esta vez sí. Pero muy bien. Ya no tuñapas para irse y bueno, ya casi vamos llegando a la recta final de este A Que No Me Duermo. Bueno, entonces pues nos vamos con otra parte de esa infatuation, de esa parte de lo que es, como dice el innombrable nombre que decía Quique, es básicamente cuando una mujer es la que está echándole los perros al hombre. Entonces, pues hay que ver también esa cuestión, ¿no? Sobre todo en esa época de los 80s también se escuchaba mucho de ese tema. Y un grupo que se llama, un dúo que se llama Hall & Oates, que es Daryl Hall and Joan Oates, escribió e hicieron una canción muy famosa al respecto que se llama Man Eater, la come hombres. Entonces, la pues come hombres. Sí, entonces, escuchemos esa parte sensual y oscura de el enamoramiento aquí con The Man Eater de Hall & Oates en A Que No Me Duermo. Marge. Supe que tú y Homero rompieron, así que declaro mis intenciones de entrar en tu territorio. Toma, ¿dónde mi jardín? Oh, qué lindas. Me siento halagada, pero la verdad no me interesa. Caray, vengo hasta acá. Me tardo 2 horas vistiéndome así. Pongo mi corazón al descubierto y solo hago el ridículo. Oh, Dios, creo que me voy a derrumbar. ¿Por qué no pasa si tomas un vaso de agua? Bueno. Casa limpia, nada de pescaditos. Puedo ser muy feliz aquí. ¡Homero! ¡Moo! ¿Qué haces aquí? Pues estoy... jamás la toqué, Homero. Te juro que nunca la toqué. Aquí está tu agua, Moo. Ya no le pedí agua. Está mintiendo. Me dijo que tú habías muerto. Es la única razón por la que puedo... ¡Yo no hice nada! ¡Adiós, Moo! Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed. It ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Along with the charade, there doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Muy bien, y aquí estábamos recordando a Rick Springfield, este cantante de Australia, con Jesse's Girl, esa canción que trata sobre el amor no correspondido y que se centra en un joven enamorado de la novia de su mejor amigo. O sea, esa también es esa otra complicada y que creo que sucedía mucho, al menos creo que sigue sucediendo, ¿no? Yo llego que llega el hombre que tiene la novia perfecta y uno pues está tragado a la novia, pero pues es la novia del mejor amigo de uno, pues uno que puede hacer ahí. No desearás la mujer del prójimo. Pues eso es prohibido, exactamente. Es un pura Sousa. Pues ahí estábamos con Jesse's Girl, Rick Springfield, en la que no me duermo, terminando esta tanda de mi parte. Entonces, Kikín, ¿cómo le pareció? Bacano, no, buenas. No, me encanta Holland Oates y Rick Springfield para mí es un músico fascinante, tiene unas canciones muy, muy bacanas. Uh-huh. Y esta especialmente, pues es divertísima. Me habrías dedicado. Dime. Ya, pasando un avión. Que si me las hubieras dedicado, me habrías conquistado. Ah. Pues ¿come hombres? ¿Te la dedico? ¿Quieren que los deje solos? Si quieren ver. Ay, mentira. Nos dejó solos el Quique. Hola, Isita, ¿cómo estás? Ay, usa. Vente para acá, no te vayas. Se puso celoso. Ustedes porque no, siempre no, arriba y yo siempre abajo. No tengo problema. Es que veo que estás haciendo estorbo. Es que a mí tocar el violín no se me da. Bueno, nos vamos, compañeros. Nos vamos en este lunes. Arrancando semana con canciones lindas, canciones de las tragas, de cómo uno levanta, de cómo uno dedica una canción. ¿Alguna de estas seguramente usted habrá dedicado alguna vez o la podrá dedicar? Y Sousa, ¿con qué cerramos entonces esta noche? Me voy con las efemérides de hoy porque hoy, en el año 44, nació John Kay, el vocalista de Steppenwolf. En el 54 nació Bill Haley. Ah, no, perdón. En el 54, Bill Haley y sus Cometas grabaron Rock Around the Clock. En el 56, Alexander Braley nació, que es el cantante, uno de los cantantes de Village People, el que se vestía de militar. En el 58 nació Will Sergeant, el guitarrista de Akon the Bunnymen, y el bajista de Coldplay, Guy Berryman, que nació en el 78. Y me voy con dos canciones para despedir, porque, bueno, siguiendo con el tema del amor, de la conquista, pues eso que les conté que sucedió en el edificio de Caracol allá en la zona de las Américas, cuando conocí a la mujer con la que me casé, por esa época sonaba Lenny Kravitz con una canción que se llama Again, y tiene que ver de alguna manera con la conquista, porque cuando yo la vi por primera vez, yo no sabía si la iba a volver a ver, tal cual como le pasó a Lenny Kravitz en este video, que es fantástico, una muy buena canción de Don Lenny. Bueno, al final él no conquista a la chica, qué pena, ya es el. Pero vean el video, que es muy bueno. Pero yo no tuve que mostrar el culo como si lo hizo Lenny Kravitz en el video, porque él mostrándose, sí, el video vendió mucho por eso. Y después me voy con una canción también que es muy de conquista, que es muy de venga pa' acá, mamita, que no es para eso, venga. I Wanna Hold Your Hand, de los Beatles, para poner una canción que es, qué buena canción, el hecho de coger la mano, pues es como una de las primeras cosas que uno hace en ese enamoramiento, en esos primeros pasos del amor. Venga, coger la manito, sí, la manito, sí, suave, eso es primera base, si no estoy mal, ¿no? Esas son mis dos canciones, Lenny Kravitz con Again y los Beatles con I Wanna Hold Your Hand, una versión que hicieron en vivo. Nos vemos entonces mañana. Martes. Día del beso, sí. Día del beso, preparen sus boquitas. Chao. For you, I heard a cry within. think you'll understand when I say that something I wanna hold. En los 88.9 MHz. 88.9.